Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast Express. Nos encontramos ya en la 16ª entrega de este podcast rápido que venimos trayendo cada dos semanitas en contraprestación al podcast grande. Y hoy vamos a ir raudos y prestos, vamos a pasar ya al primer tema, y es que vamos a hablar de los Game Awards, esta especie de Oscars o autodenominado Oscars de los videojuegos, una de las galas más famosas que entregan los premios a los mejores juegos del año. Y este juego, pues, o sea, estos premios, este año el mejor juego del año se lo ha llevado un juego muy querido en esta casa, bastante querido, y no puede ser otro que Ruedichi, el mítico Nintendero, el que lo diga, por favor. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Pues ahí lo tenemos. De estos premios hablaremos más en vaya el siguiente. Vaya robo. Que va, hombre, merecidísimo. Pues como digo, lo comentaremos más, pero eso, anunciar que se llevó el Zelda Breath of the Wild, el Game of the Year, y ya iremos comentando un poquito más las diferentes categorías, porque la verdad es que dan bastante de sí, pero hoy sobre todo nos vamos a centrar en los anuncios, porque la verdad es que fue una gala bastante pepino, aunque fue a altas horas de la noche, pero vaya, la gente que se quedó salió muy contenta, porque ha habido anuncios muy muy gordos y muy buenos. Pues vamos a empezar. Yo creo que ya que hemos empezado con el bombazo diciendo cuál fue el juego del año según los Game Awards, pero tranquilos, que el juego del año importante todos sabemos que es el que anuncia Indie Podcast, y eso será en 7 días. Pues lo que uno de los anuncios, yo creo, más importantes, y que bueno, lo habréis visto por internet, y si no es que no tenéis conexión y nos conectáis, es el anuncio de Bayonetta 3 en exclusivo para Nintendo Switch, que del cual no hay fecha para cuándo va a salir. Lo que sí nos han dicho es que vamos a tener el Bayonetta 2 y el Bayonetta 1 en Switch el 16 de febrero. Los podremos comprar en un pack físico por 60 euros. Bueno, de hecho es el pack físico te viene con el cartucho, el Bayonetta 2, y el 1 es un descargable. O si no, se pueden comprar por separado de forma en la eShop, se podrán comprar por separado por 30 euros cada uno. Bueno, aquí por un lado, pues buena noticia. Yo creo que las dos son grandes noticias. Bayonetta 3, pues nadie se lo esperaba, pues en ese aspecto pinaco. Lo que está claro que de aquí lo veremos a 2019 tranquilamente. No se vio nada de gameplay, no anunciaron absolutamente nada, clásico teaser anunciador. Esperamos que será de aquí a año y medio o a finales de 2019 tranquilamente. Y por otro lado, pues gran noticia que sacan reeditando juegos de Wii U. Al igual que me pareció que en su momento con PlayStation, con los juegos de la 3 que lo salgan a 4, yo que no la tuve. Pues es un lujo volver a... No volver, sino poder disfrutarlo, ya que no todo el mundo tuvo esa consola. Pues, joder, de puta madre. Lo que no me parece también son dos cositas de esta reedición. Que el uno te venga en formato digital, que no te vengan los dos en el cartucho. Y el precio que tienen, que los dos cuesten 60 euros o por separados 30 euros, me parece un pelín caro. Yo creo que por 40 euros, 20 cada uno... Joder, hubiera estado mucho más redondo, mucho más compacto que esos 60 euros de Lala. Pues sí, la verdad es que como Wii U no fue una consola muy vendida, pues el Bayonetta 2 sobre todo es un título que mucha gente se le ha perdido y se ve que pinta bastante bien. Yo no lo he podido catar tampoco, y vaya, a tenerlos aquí, pues está bien. Sí, como dice Ricky, yo creo que el precio recomendado, conveniente, sería 40 euretes, estaría bastante bien, porque además son juegos ya... pues antiguo, ¿no? Venderlo a 60 me parece un poco caro. Y lo del Bayonetta 3, no sé yo viendo cómo anda Nintendo últimamente y viendo que Platinum está un poco farto de títulos o de proyectos, yo bien veo que se pueda enseñar en 2018 este juego, ya que para finales, a lo mejor después de verano, podamos tenerlo. Además que el motor básicamente va a ser el de Wii U, porque Switch tampoco es que sea muchísimo más potente. Entonces yo creo que ahí se pueden dar prisa y marcarse este título para 2018. Joder, sería un golpe en la mesa. Y además todos los fans de Platinum que temían por ello, porque por eso, las cancelaciones de Scalebound y los proyectos que tienen ahí pequeñitos con Activision, joder, pues tener un nuevo proyecto y además seguramente de Camilla, el mítico director de videojuegos, joder, pues para mí fue sin duda la noticia o el anuncio bomba de esta gala de premios. Yo coincido contigo en cuanto a que no sabemos cuándo va a venir el juego. Y visto cómo ha llevado Nintendo el primer año de Nintendo Switch, a mí no me extrañaría para nada. Es más, si yo tuviera que votar, votaría que este Bayonetta 3 lo vemos el próximo 2018. No sé cuándo, seguramente tiraría más para finales, pero yo estoy bastante seguro que lo veremos. Y completamente de acuerdo con Robert con lo de que las reediciones de juegos de Wii U en Switch es algo que en este caso yo creo que incluso es necesario, porque es que la cuota de mercado que tuvo la Wii U fue tan pequeña y tiene esas joyas que merecen muchísimo la pena que los usuarios de Switch las puedan disfrutar. Y yo de hecho es que es algo con lo que me estoy frotando las manos y sigo esperando muchísimos títulos. Bayonetta 2 no lo pude jugar y en febrero va a caer el día de lanzamiento porque para mí es un must have. Y sigo esperando muchos otros títulos, y si Nintendo sabe ir dosificando y ir siguiendo lanzando juegos como está haciendo, acompañando pues mes y mes no con reediciones de Wii U, yo creo que va a seguir por el buen camino. Mira, aparte que te hacen en fondo de catálogo, que quieras poner una consola, pues tener esas opciones están bastante bien. Lo único que sí es verdad que las reediciones, joder tío, podrías ajustar un pelín más el precio, vaya, y ponerlas a 40 euros, no sé, tener ese detallito y decir, oye, para la gente a lo mejor que se lo compró en su día físico, tiene la Wii U, apuesto por ello, se pasa a la Switch y dice, tú, joder, me gustaría volver a jugarlo, tenerlo por aquí portátil, por lo que fuera, por X motivo, poner un precio más barato, pues hubiera sido en estos casos un puntazo. Pues sí, lo que pasa es que bueno, como saben que eso, que Wii U no se vendió, bueno, el parque de consolas es muy pequeño, hay muchos títulos que la gente no ha jugado, y la Switch se está vendiendo como rosquillas, pues saben que la gente por 60 euros va a picar en estos títulos, porque la gente eso tiene ganas de jugarlo, entonces saben que a este precio los van a vender, y al final, claro, lo que quieren es ganar pasta, que sí que sería el regalito por 40 pavos, pero tontos no son, vaya. Es que a mí Bayonetta 2 por 30 no lo veo mal, el Bayonetta 1 es el que sí, que por 30 pavos me parece mucho robo. Sí, pero al final es por tener todo, porque perfectamente puedes desempolvar la 360 que creo que casi todo el mundo la va a tener y pillárselo segunda mano, digital o lo que sea, incluso en One creo que está retrocompatible ya, así que el uno te lo puedes jugar donde quieras. La cosa en está Steam en ya. Sí, eso, además está eso en Steam por 20 creo en 4K, o sea, en texturas de alta definición, pero bueno, es por tener la colección a veces. Bueno, pues vamos a decir otro de esos títulos que causan mucha expectación y que se estaban esperando, y es el nuevo juego de From Software, del cual apenas se pudo ver un teaser de nada, de 20-30 segundos, en el cual prácticamente no se ve nada, y que acaba con una frase que dice Shadows Die Twice, algo como las sombras mueren dos veces, sí. Sí, algo así. Y bueno, por la estética mucha gente ya lo está tildando de Bloodborne 2, así que tendremos que ver, por desgracia. Solo nos da información de que está en marcha, ni fechas, ni tampoco podemos confirmar que sea Bloodborne 2, parece que sí, pero bueno, por lo menos sabemos que From Software está trabajando en otro juego, que eso siempre es de celebrar. Sí, también se especulaba con otro título que también pertenece a From Software, que se llama Shadow Tower, por eso de Shadows Die Twice. Entonces, bueno, está por ver, pero ya sabemos que la gente tenía muchas ganas de nuevo título de From Software y la gente va a estar ahí frotándose las manos. Yo espero que se desmarque un poquito de lo que ya están haciendo, porque sí, se sacan Bloodborne 2, oye, de puta madre, va a ser un pepinazo, pero no deja de ser otro juego, vamos a decir, de mecánica Soul. Entonces yo creo que tras 4 o 5 títulos, ya muy parecidos, pues a ver si nos ofrecen algo totalmente diferente e innovador, sobre todo eso. Pero no sé, yo al final lo que la gente demanda es otro Souls, otro Bloodborne, entonces a lo mejor si se van por otros derroteros, desde mi punto de vista genial, porque yo lo que quiero ver son cosas nuevas, pero mucha gente igual se les echa encima, ¿no? Si se desvían mucho de la fórmula con la que están partiendo la pana en los últimos años. Exacto, yo creo que es dar lo que el público quiere, y de momento el público no me da la sensación que esté cansado de este tipo de juegos, así que mientras mantengan los niveles de calidad que nos tienen acostumbrados, que son excelentes, no veo que haya ningún problema en que saquen pues un Bloodborne 2 que sea más o menos continuista, con todas las ventajas que eso tiene. Así, bueno, voy a pasar un poquito por encima por titulitos menores. Se pudo ver un juego de Guerra Mundial Z, la película basada en el libro que bueno, se pudo ver poco, pero bueno, montones de zombies corriendo a toda leche y poco más. También se pudo ver algo de Metro 2033 Redux, creo que se llama, que ya se pudo ver en el E3. Y no sé, parece, por lo menos aquí, por lo que hemos estado hablando, parece que no termina de convencer mucho. Uno de los anuncios también muy esperados, o que sorprendieron bastante, fue el anuncio de un nuevo Soul Calibur, en este caso el Soul Calibur 6, que regresa para todas las plataformas, Xbox, PlayStation 4 y PC. Y joder, la verdad es que luce espectacular y había muchas ganas de la vuelta de este juego de luchas de armas blancas, ¿no? Sí, un poco, yo creo que por lo que comenta la mayoría de la gente, es un inicio o reinicio de Soul Calibur, el primero, que fue para mí una bomba. Y ya los últimos, yo creo que el 4 y es que el 5, si me dice la verdad, yo pensaba que se había quedado en el 4 ya, o sea, ni siquiera me acordaba que había sacado una de 5 entregas, la quinta entrega de Soul Calibur. Entonces pues que vuelva un poquito a ese comienzo de la saga, joder, es un puntazo, y a ver si sacamos una edición buena, potente, con muchos personajes, que yo creo que puede dar un pelotazo. Uno de los anuncios fuertes también fue el del... Bueno, cuando se anunció el premio de Zelda, pues aprovechó también Nintendo pues para anunciar el segundo DLC del Breath of the Wild, que amplía un poco la historia con la balada de los elegidos. Y nada, hicieron un poco la de Apple de anunciarlo, se vio un tráiler bastante espectacular, acabó con una moto ahí un poquito extraña que no me termina de cuadrar, pero eso, lo anunciaron y dijeron, ya lo tenéis disponible, así que en el momento las consolas ya se empezaron a actualizar con este DLC para todo el que te hubiera comprado el pase de temporada, y a falta de probarlo, la verdad es que pinta bien. Para todos los oyentes que estén interesados en la expansión, que sepan que hasta el día 22 de diciembre, se supone, hay una promoción en la eShop de Nintendo, que si pagas con PayPal una compra mínima de 20€, que es precisamente lo que cuesta la expansión, os ahorráis 5 pavos. Ahí lo tenéis, que lo sepáis, que si os interesa pillarla, ahora es el momento. Bueno, otro de los juegos que sorprendieron bastante fue In the Valley of Gods, el nuevo juego de Camposanto, los creadores de Firewatch, y nos presentan pues a un par de exploradoras en pleno Egipto, explorando templos, utilizando pues cámaras así, por lo que parece está ambientado como los años, no sé bien 20 o 30, cuando fueron toda la revolución de la exploración en templos de Egipto, del antiguo Egipto. Y la verdad es que pintaba gráficamente espectacular, el tema luces, sobre todo eso, la iluminación con cuando va con el mechero, cuando utilizan la linterna. Joder, la verdad es que me puso los pelos de punta el tráiler, porque me pareció, aparte que tiene un arte muy peculiar, una dirección de arte muy peculiar, el tema luces me flipó. Bueno, a ver si jugablemente pues evoluciona un poquito. A mí Firewatch sí estuvo bien, pero tampoco es ese gran juego que mucha gente le parece. Entonces, no sé si hará alguna evolución en cuanto a lo jugable, o tirará más por historia buena y típico Walking Simulator. A mí es el típico tipo de juego que no me llama en absoluto nada. Es un juego en el que te paseas y no, realmente no haces poco. O sea, vas por ahí, pones una cámara, haces una foto, vuelves, subes por ahí, vas. O sea, a mí se me hace un juego muy lento y muy poco entretenido. A mí lo de investigar, ir mirando y dar la vuelta no me llama. Entonces, si es como Firewatch, desde luego que no es el tipo de juego que a mí me atrae. Y bueno, pasamos a uno de los anuncios o trailers más gordos de la noche. Fue el nuevo trailer de Death Stranding, con un trailer de más o menos 10 minutos, creo, en el cual pues nos presenta una situación que creo que casi nadie ha llegado a entender, porque nos muestra muchísimas cosas que hemos visto ya en anteriores trailers, como estas sombras flotantes, esta especie de chapapote, las huellas estas invisibles, los bebés, no sé, todo muy raro. Pero bueno, como he estado hablando antes con Ruedici a micro cerrado, a mí me llama muchísimo, porque me parece algo que no se ha visto nunca. Pero sí que es verdad que aún no sabemos cómo se juega, qué tipo de juego es, qué se va a hacer, porque lo que se ha visto hasta ahora simplemente parece una película. Claro, que me hace gracia porque en declaraciones luego Kojima dice, no, cuando se vea el prota bajo el agua, eso es una parte que será jugable. Digo, muy bien, hijo, pero pero jugable ¿cómo? O sea, esto es primera persona, tercera persona, va a ser de tiros, va a ser de hostias, va a ser de investigación. O sea, a mí véndeme la moto de la historia como si fuera una peli, pero trátalo como un juego. Y es el problema que tengo con Kojima, que tratar los juegos como películas, coño, dame algo de qué voy a hacer yo con el mando. Y por eso, pues, a mí por lo menos me tiene muy frío, porque yo hasta que no sepa qué me voy a encontrar jugando, la historia puede estar muy bien, pero yo, ya sabes, yo soy más de control, de divertirme, de que me transmita algo mientras hago algo, ¿no? Y con eso, pues, sigue mareando la perdiz un montón. Bueno, a mí sí me tiene comprado Kojima, porque me encanta esta forma de vender los juegos, estos misterios. Ya lo hizo con el Metal Gear 5, esto del nuevo estudio de la ballena blanca y no sé qué, y el tío este vendado. No sé, a mí esta forma me llama, porque me gusta mucho el misterio y todo esto. Pero eso sí que es verdad que a lo mejor luego es un truñaco de juego, pero yo qué sé, a mí estas cosas me gustan. O sea que también es un proyecto a largo, larguísimo plazo. Y lo que creo que era este título, si no me equivoco, que corría en una PlayStation 4 Pro. Y no me falla la memoria, no sé si... Sí, eso dijo, sí. Claro, hay un apunto ahí que si tú, joder, vale, está de puta madre que lo saques, pero los que tenemos la PlayStation 4 normal, llegaremos a ver el juego en movimiento, cómo se verá, y si podrá moverlo en condiciones, que esa es la duda que a mí me queda, ¿sabes? A mí la duda que me queda es si va a salir en Play 4 o esto se vaya para Play 5, porque tiene todas las papeletas. Y bueno, ya en relación al juego este de Death Stranding, la nota creo que se la llevan saliendo al escenario Norman Reedus, que es el protagonista, el Daryl de Walking Dead, y el mismísimo Kojima, diciendo: hemos vuelto y esta vez no nos va a parar nadie, haciendo una clara referencia a Konami y haciéndoles un fuck you, pero en todísima la cara, vaya. Y vamos a terminar este repaso de los Game Awards con algunas fechas, y es que The Sea of Thieves, pues por fin se le ha puesto fecha. El juego de Rare va a salir el 20 de marzo, y por otro lado tenemos el A Way Out, esa aventura de los creadores de A Brothers Tales of Two Sons que vimos en el pasado E3 por parte de Electronic Arts, saldrá el 23 de marzo, o sea que marzo va a ser una fecha interesante para estos juegos cooperativos multijugador. Y también, por otra parte, hemos sabido que Metro Exodus estará disponible en otoño de 2018. Aún no tenemos fecha exacta, pero bueno, son algunos juegos que ya habíamos estado viendo y que de los cuales pues ya sabemos fecha en que los podremos disfrutar en el caso del Metro aproximada. También este fin de semana estuvo la PlayStation Experience. Esperaban muchos anuncios, pero al final anuncios más bien poquitos. Se sabe que están trabajando en la revisión de Medieval. No sabemos si es un pack completo, el 1 o el 2 de PlayStation 1. Se incluirán las versiones que sacaron, creo que para PSP, que había alguno que otro con la mano, me parece que era. Pero vamos, no dijeron nada, evidentemente, ni fechas, que se irá de aquí a un año y medio como poco, ni cantidad de títulos, ni precio, lógicamente. Así que fue lo único que realmente se anunció, pero como no sabemos nada más, no fue un teaser, pues poca cosita. Y ya para cerrar este express, pues nos vamos con una noticia, la verdad que de lamentable, y es que con la nueva expansión de Destiny, el de la maldición de Osiris, pues nos encontramos que muchos usuarios se han visto con modos de juego capados. Es decir, tú tenías el juego, jugabas a X posibilidades o tenías X cosas que hacer, y como sacaron la expansión y la gente que no se lo ha pillado, efectivamente no lo puede utilizar. Entonces, pues otra guarrada más que te incita a pasar por el aro o pasas por el aro. Pues sí, la verdad es que vaya, ya venimos de la anterior polémica con Destiny por el tema de los engramas luminosos, y ahora nos encontramos con esto. Yo hace ya varias semanas que no toco Destiny, por eso, porque me empezó a aburrir ya de hacer siempre lo mismo. Pero encima que metan el DLC ahora, que hace apenas 5 semanas que salió en PC, y ya me encuentre ahora, si vuelvo a entrar y no quiero pasar por el tema de nuevos DLCs, que me encuentre capado cosas que antes podía hacer, pues me parece absolutamente incluso denunciable. Así que no sé, me esperaré a que salgan ya todos los DLCs, los pongan baratitos y me los compre para volver, porque visto lo visto, ahora mismo no hay nada que me llame para volver a Destiny. Activision, yo creo que aquí ha dicho que Electronic Arts son los malos, que están haciendo las cajas de loot, los cojones, van a ver, se van a cagar. Y está, yo creo que, no sé, es que da la sensación que es como si quieres hacer un pulso para ver quiénes son los más cabrones, porque es que es increíble. O sea, ya no es lo que dices, ya no es que tengas que pagar por un contenido, te hagan pagar para desbloquear cosas, no, no, es que lo que ya tenías te lo están quitando y te dicen, si quieres lo que ya tenías más cosas, paga. Es muy surrealista y también me parece muy preocupante que veamos este tipo de cosas. A mí es que solo se me ocurre que algo pueda envalentonar así a Electronic Arts a hacer algo, pues ahí a Activision es ver pues lo que ha hecho Electronic Arts, y esto al final va a ser, yo creo, un poco la rueda, a ver quién la hace más gorda, porque es que me parece surrealista completamente. Perdón que entre, estoy aquí en las sombras, ¿vale? Soy Sinchal, que estaba, hostia, aquí escuchando. Sí, estaba aquí escuchando entre bastidores y entre las bambalinas, pues he escuchado esto de Destiny y me quedo un poco alucinado, porque yo había escuchado algo del tema, pero no me ha coscado del todo. Ahora que estoy escuchando y lo he visto, me parece increíble que lo que dice Robert, que parte del juego que antes era abierto, de momento, cuando sale la expansión, te lo cortan y te lo hacen de pago. Yo creo que es denunciable realmente. Esto me parece una vergüenza, pero lo más preocupante es que si lo han hecho es porque seguramente les va a funcionar o saben que puede funcionar. No sé, yo no lo entiendo, la verdad, porque además eso, mucha gente se estaba quejando de lo que le pasó con el 1, vuelvo a repetir, la falta de contenido, que cuando llegabas al endgame te encontrabas que lo único que podías hacer es repetir y repetir y repetir cosas para conseguir más loot y poco más. Así que vale que metieron una incursión ahora hace poco, bastante difícil la verdad y entretenida, pero vaya, juntarse 6 personas de conocidas para hacerla es bastante difícil, así que limita un poco el tema, y que encima ya te quiten contenido, es que joder, es que me parece de auténtica vergüenza. Así que yo qué sé, como saquen un Destiny 3, ya me parece a mí que, bueno, la gente o en general somos muy tontos y muchos vamos a volver a picar, pero es que cada vez los están luciendo más Activision, Bungie, Electronic Arts y todas las compañías en general. Pero ahí es que la ha dado Chirchan en la clave de si se atreven a hacerlo es por algo, y es viendo las críticas que hubo con el 1, de que el juego había salido como ha salido, y ves que el 2 sale igual, porque es que ha salido igual que salió el 1, y la gente lo ha vuelto a comprar. Peor. O salió, es verdad, salió incluso peor, que tenía tres misiones principales menos. Y la gente lo compró igual o más que el 1, pues ¿qué van a hacer? Decir, pues mira, es que nos lo están quitando de las manos, pues vamos a racanearles aún más. Hombre, que te quiten contenido, que antes era gratuito, para hacértelo de pago. Una cosa es que te quitasen contenido, tanto para la gente que tiene la expansión como para la gente que no. Bueno, sería denunciable, pero has quitado ese contenido por cualquier cosa que quieras alegar. No es compatible, desbalancea el juego, vale. Pero lo que no puedes hacer es un contenido que antes era gratuito, decir, no, bueno, para la gente de pago sí, pero para la gente que ya lo ha comprado el juego normal, no. No sé, yo creo que ahora es como si te quitan todas las funcionalidades del juego y simplemente te dejan jugar en un mapa y, no sé, con 5 armas. O sea, yo creo que sería denunciable. Bueno, habrá que estar atentos, y los que tenemos el Destiny 2 en... Bueno, todos los que tenemos Destiny 2, iba a decir en PC, ¿no? Pero es que todo pasa en todos lados. Pues ver a ver si la comunidad se junta para hacer algo, porque es que nos tenemos que poner firmes ya de una vez por todas, macho. Bueno, pues hasta aquí el Indie Podcast Express de esta semana. Último Indie Podcast Express del año. Efectivamente, porque como sabéis, nosotros vamos al revés que todos los podcasts y hacemos el final de temporada en Navidad con el programa especial sobre los GOTY. Y nada, así que os insto a que nos escuchéis la semana que viene con ese Indie Podcast tocho con los GOTY, donde anunciaremos el GOTY de Indie Podcast, que de verdad es el importante, como ya ha dicho bien Ruedichi antes. Hombre, así que ¿cómo nada, tiene que ser? Hombre, es que si no es el nuestro, no es ninguno. Así lo avala Donald Trump. Y nada, nos vemos en una semanita. Hasta luego.